Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Maíz apa. Cejae Julio Garro, intendente de La Plata. Ñaño Moirumbá que sea Anguirungüera paraguayo. Ñambá apojanguá oñundibepa. Ñamo por abejanguaña de Taba La Plata. Co 27 de octubre, ya vota Julio Garrore, intendente 2019. Hoy jape, yo ya hallo al ju. Oñundibepa, Ñamo por abejanguaña de Taba La Plata. Doce minutos pasan de las 8 de la mañana de este jueves 17 de octubre y quedan 10 días de circo electoral. Se termina la carrera, por lo menos esta hasta acá, hasta el 27 para las elecciones. Se dice, algunos lados comentan, de unos sectores dicen que hay una seguridad de llegar a un balotaje, otros sectores afirman que no, los números de las PASO no estarían mostrando ningún tipo de balotaje, pero quién sabe si la Baña no logra meterse en ese balotaje. Milagros que pueden suceder en estos 10 días de circo electoral que nos queda. Y escuchábamos para abrir a Julio Garro. Julio Garro hablando en guaraní diciendo: hola, soy Julio Garro, intendente de La Plata. Unámonos todos, compatriotas del Paraguay. Ahí hay dos voces que juegan, vieron que había, se escuchaban como dos voces, una es Julio Garro, otra no, para trabajar todos juntos por una hermosa ciudad de La Plata en donde existe unión e igualdad, y llama a votar a los sectores de la comunidad paraguaya. Julio Garro, después de haber recibido una paliza importante en las PASO, en las mesas de votantes de otros países. Tercero sale en esas mesas, no llega a los 3.000 votos del padrón de votantes de países extranjeros. Así que bueno, empezó una campaña fuerte Garro, que ya viene dejándolo todo para ver si puede quedarse 4 años más, poniendo muchísimos pasacalles, haciendo una campaña que lo separa de Juntos por el Cambio, que fue una definición también de Juntos por el Cambio, de decir, bueno, los que se puedan salvar, que se salven, saquen las anclas de encima, sáquense a Mauricio de encima, sáquense a Vidal de encima si es necesario, hagan campaña por su cuenta. Bueno, Garro está en esa carrera de intentar salvarse, de tener 4 años más, y entre las cosas que está haciendo, por ejemplo, de confundir al Partido de La Plata solo con una ciudad y plantear que le importa la ciudad y no el partido, que no es lo que quiere hacer, pero bueno, es más o menos lo que dice la frase de campaña. Este spot grabado en guaraní también para incentivar el voto de los compatriotas paraguayos. Medio manotazo ahogado, pero ¿qué se puede esperar 10 días antes? Ayer fue el debate de los candidatos a intendente en el Colegio de Abogados acá de la ciudad de La Plata. Con esta dinámica de debate que tampoco es tan debate, ¿no?, como la que se vio el domingo, de que tienen 2 minutos para presentarse, 2 o 3 minutos para decir la propuesta y 1 minuto después para hacer una conclusión. La verdad es que no hay mucho debate, cada uno dice lo que quiere, no se pone muy picante ni siquiera, porque uno podría decir, bueno, veo el debate presidencial para que se ponga, o el, en este caso el debate municipal para que se ponga picante, ni siquiera, porque no se responden entre ellos y ellas. Pero bueno, estuvieron, hicieron este debate, comentaron sus propuestas. La gran ausente Florencia Zaitut, posible próxima intendenta de la ciudad de La Plata, no participó de este debate. Todavía no hay ninguna explicación oficial de por qué, si es que no tenían las propuestas, no habían terminado de armar las propuestas, si estaban todavía negociando con el sector de Victoria Tolosa Paz, que parecía que iba a ser el que iba a imponerse frente al de Zaitut para ver qué propuestas llevaban y qué propuestas no, o simplemente la colgaron. No sabemos, no hay ninguna comunicación desde el sector del Frente de Todos que diga por qué no fueron. Pero bueno, son 10 días, nos quedan para tener que elegir entre lo que nos propongan, si las opciones más votadas son un gobierno que nos viene hambriando y reprimiendo hace 4 años, o un gobierno en el que van a estar participando antiderechos como Mansur, asesinos como Solá y gente que ya sabemos que por nosotros, el pueblo, no ha hecho mucho en 12 años. Una buena para levantar este jueves, en verdad ya desde ayer es la buena, pero bueno, no está mal repetirlo. Piden la captura de Juan D'Artés en Nicaragua por la denuncia de Telma Fardín, algo que parecía que no iba a llegar a buen puerto, una causa que parecía que había avanzado todo lo que podía avanzar, logrando que D'Artés tenga que ir a refugiarse a Brasil. La verdad es que, por suerte, no, la causa pudo avanzar con las denuncias que había realizado Telma Fardín el año pasado en Nicaragua, con las causas que pudieron recopilar la fiscalía. Resolvió acusar formalmente a D'Artés, el actor argentino. Lo que todavía no se sabe es si sería juzgado especializado en violencia, sino en uno común del distrito penal, porque en 2009, cuando se comete la violación a Telma Fardín, no existían estos juzgados especializados en violencia. Eso todavía es lo que se está por ver, y también algo a que se tiene que resolver es, como no existe un convenio de extradición entre Brasil y Nicaragua, por algo se había refugiado, más allá de que él es nacido en Brasil, D'Artés. Estuvo bastante pillo la recomendación de sus abogados diciéndole anda a Brasil, que no hay convenio de extradición. Esto se tiene que ver cómo se operativiza al no existir esto, pero es importantísimo una causa que como esta que avance, una causa que denuncia un hecho de hace 10 años atrás, que más allá de que no debería ser una imposibilidad eso, porque la denuncia se hace cuando la denunciante tiene la posibilidad de hacerla, pero todos pensábamos que esto no iba a dolerle a D'Artés más que el repudio público y el hecho de tener que escaparse a Brasil, pero no. Puede terminar tras las rejas, y eso es un alegrón. 16 los grados en La Plata y la región. Otro día en que se esperan lluvias. Recién para mañana estaría mejorando ya el clima, que todavía no estaría siendo una primavera como nos gustaría a todos, pero es la que nos está tocando. Una humedad del 91%, 100% de probabilidad de precipitaciones, así que es un día húmedo, pegajoso, en el cual recomendable salir con poca ropa porque no va a refrescar mucho, digamos, va a ser esta la temperatura. Si no son muy friolentes, no salgan con mucha ropa, sí con algo impermeable, sí con una bolsa de consorcio, un paraguas o lo que sea para no mojarse, zapatillas que tengan las suelas completas, no sé, y la cara que puso Tamara, nuestra operadora, es, no sé si se olvidó las zapatillas con las suelas completas como una, o las trajo por suerte, pero aprovechamos también a saludarla del otro lado y pedirle que ponga la primer canción, que va a tener una pequeña introducción que el otro día me di cuenta, para quienes estén del otro lado, si escucharon Mia Paper Plants, de la canción de ¿Quién quiere ser millonario?, de la película. Bueno, es una canción que me gusta mucho. El otro día estaba escuchando la canción que vamos a escuchar ahora y dije, ay, no te puedo creer, de acá sacó la base. Así que vamos a escuchar a The Clash haciendo Straight to Hell. Wanna play mind craze banjo on the doggy drag ragtime USA. In Parkland International, hey, junkie dumb USA. Where pro came through is the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says. It up loud and strong. The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. In no man's land. Asylum here. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boys. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam. El pobre para sobrevivir trata de salir, es obrero de la construcción, hace un grupo de cumbia, un cuarteto. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Noticias en Una Buena. Otro fallo judicial a favor de les senegaleses. El juzgado federal número 4 de La Plata declaró admisible el amparo colectivo que presentó el colectivo de abogados populares La Ciega en agosto junto a más de 90 senegaleses contra la Municipalidad de La Plata y el Ministerio de Seguridad de la provincia. Se trata de una acción para que otorguen el derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas de ese colectivo migrante frente a los procedimientos irregulares e ilegales que afectaron a les vendedores ambulantes. Municipales denuncian violencia laboral y exigen salarios dignos. En el día de ayer, trabajadores municipales de nuestra ciudad realizaron un paro y se concentraron en las puertas del Palacio Municipal, donde hicieron una radio abierta y semaforeada para visibilizar sus reclamos. Solicitan una recomposición salarial del 35%, acorde a la suba de precios, y denuncian que el aumento otorgado está muy por debajo de la inflación. También reclamaron el pase a planta permanente y el fin de la violencia laboral. La inflación de septiembre fue del 5,9%. El índice de precios al consumidor registró un incremento del 5,9% en septiembre, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. La suba de precios acumulada entre agosto y septiembre fue de casi el 10%, como resultado directo de la corrida cambiaria y afectó fuertemente el precio de los alimentos. el Inca pone en peligro al cine argentino. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales publicó en el Boletín Oficial una resolución que modifica sustancialmente las condiciones bajo las cuales se fomenta y distribuye el cine independiente argentino. La Cámara Argentina de Distribuidores Independientes Cinematográficos emitió un comunicado en donde expresan que en el caso de que el Inca no dé marcha atrás, habrá un cese de la actividad de distribución del cine nacional a partir de enero de 2020. El Ministerio de Justicia recibió a la Delegación de Mujeres Indígenas. En el día de ayer se realizó una reunión con la Secretaría de Justicia, María Fernández Rodríguez, quien dio una respuesta a algunas de las demandas planteadas por la Delegación de Mujeres que se encontraban reclamando, entre otras cuestiones, por la desaparición de varios jóvenes de comunidades originarias. En las próximas horas esperan ser recibidas también en el Ministerio de Salud, donde quieren denunciar que la contaminación de la actividad minera en Misiones y sobre el conflicto por las represas en las provincias del sur, evaluaron con la Procuración la posibilidad de solicitar un amparo ambiental. Continúa el conflicto en la provincia de Chubut. Esta semana el gremio ATE Chubut manifestó al Ministerio de Trabajo que continuarán el paro por 120 horas, la retención de servicios y asambleas de media jornada en reclamo de los aumentos, los salarios y el incentivo docente. El día de hoy el gobierno se reuniría con el gremio ATE Chubut a las 9 de la mañana en la Secretaría de Trabajo de Rawson, en donde se discutirán las condiciones laborales. Recordamos también que hoy se cumple un mes del accidente que se cobró la vida de María Cristina y Jorgelina, docentes que fallecieron cuando volvían a Comodoro Rivadavia luego de participar de una movilización por condiciones salariales después del ajuste que viene realizando el gobernador de Chubut, Arcioni. Docentes y estudiantes de la Escuela 738 de Comodoro Rivadavia realizarán un acto homenaje en donde se recordarán a estas luchadoras. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 221-670-5190 y como siempre por nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram, Radio Nauta o Radio Nauta FM y escuchar en vivo y todo el material que se va produciendo, por ejemplo todo lo que pasó durante el fin de semana durante el Encuentro Plurinacional, lo pueden encontrar en radionauta.com.ar. Ahora vamos a escuchar a Señor Tomate haciendo remolinos. Thank you.

a sentirnos fuertes, poderosas, encontradas, movilizadas. Y bueno, ese momento creo que tuvo una potencia gigantesca. Y la otra es el arco iris que coronó el momento de la Asamblea de Feministas de la Via Llana. Es decir, donde en ese arco iris la lluvia, el sol, el agua, todos los elementos nos dieron la confianza de que estábamos caminando y entretejiendo no solo fuerzas entre hermanas de distintos territorios, de distintas comunidades, de distintos países, también de distintas experiencias en cuanto a nuestras identidades sexuales, es decir, cuerpos, territorios, pero también naturaleza haciendo jugarretas con la vida. Creo que esas dos fotos nos ayudan a pensar un encuentro que fue muy complejo, pero que yo quisiera destacar al menos algunos elementos que me parecen fundamentales. A ver, ¿cuáles serían? Bueno, el primero es que el encuentro fue gigantesco y que eso le da toda esa complejidad de la experiencia, y eso gigantesco nos hace sentir que la revolución feminista sigue caminando, sigue andando, y por supuesto que va chocándose con todos los obstáculos de quienes, como parte de las fuerzas conservadoras, de las fuerzas que quieren frenarla, intentan domesticarlo, disciplinarlo, doblegarlo. Entonces la masividad que muestra la potencia que hay, una masividad también que es diversa, con datos dos que quiero dar y subrayar. Uno, el taller de niñeces que nos cuentan que fue impactante, un taller de niñas de menos de 14 años, autoorganizadas, dialogando sobre sus miradas de las necesidades, de las exigencias a los y las adultas, de sueños que comparten. Y el taller de intersex, el primero que se hace en la historia de los encuentros. Pongo estos dos, sé que hubo muchos más, pero son dos talleres que marcan que se amplía esta revolución, la lucha antipatriarcal, las sujetas y sujetes que la integran. Entonces, el otro elemento que me parece también es necesario destacar es la articulación que se logró desde la campaña Somos Plurinacional, de un arco muy grande y muy diverso también de colectivas, que no solo tuvimos posibilidad de hacer actividades en conjunto, sino que también tuvimos la posibilidad y la capacidad para resolver cuestiones políticas y organizativas de mucha complejidad en tiempos muy breves, como fueron los días del encuentro, donde había que pasar de una estrategia a otra, tanto por situaciones de cambios climáticos como por los obstáculos que se venían presentando desde los sectores conservadores, patriarcales, racistas de la comisión organizadora. Creo que se supo hacer y sortear esos obstáculos sin romper el encuentro, y eso fue sabiduría, fue voluntad de seguir construyendo juntas y juntes. Por otro lado, la mesa de la Asamblea de Feministas de la Via Llana, que fue también la más grande de la historia de estas asambleas, que ya es el 11 año consecutivo que las venimos realizando, fue muy importante, no solo por la cantidad de compañeras, hubo más de 50 intervenciones durante esa asamblea, también por la cantidad de compañías que acompañaron y participaron, cientos bajo Pensarnos, saber de lo que está sucediendo en distintas regiones, anudar pactos y compromisos, hacer un momento muy intenso y muy emotivo de solidaridad con Ecuador, otro momento de solidaridad y compromiso con la lucha de las mujeres de Kurdistán. Pudimos hacer una integración de las distintas espiritualidades de los pueblos originarios a través de un centro ceremonial compartido y entrelazado. Pudimos decir de los compromisos que fuimos tejiendo en este caminar juntas y juntes, y donde también la interacción de las hermanas de pueblos originarios y negros con compañeras trans, travestis, lesbianas, intersex, bisexuales, no binarias, fue otro dato para mí distintivo de ese, de esa asamblea, pero que marcó también el encuentro y que se expresó en el cierre cuando se obstaculizaba la posibilidad de acceder a la al escenario por parte de la comisión organizadora, las compañeras originarias, a las compañeras de feministas de la Vía Yala y las compañeras travestis y, hicieron un lugar en su exposición para la compañera Lolita Chávez, quien fue la encargada de expresar nuestro mensaje colectivo. Y finalmente, bueno, hablar también de la forma increíblemente violenta con que respondió respondieron los sectores de la comisión organizadora racistas, patriarcales, en el acto de cierre, algo que se expresó durante todo el proceso de construcción de este encuentro, en las reuniones y asambleas de la comisión organizadora, pero que en este caso, en el acto de cierre, al sentir que perdieron esa posibilidad de seguir maniatando y domesticando al movimiento, recurrieron a tratar de frenarnos con golpes, con insultos, con lastimando a nuestras hermanas y compañeras, cortando la transmisión en un momento determinado, quitando de la pantalla las palabras de Lolita Chávez. Hubo en un momento de extrema violencia que no tiene nada que ver con el feminismo, pero que de alguna manera demostraba esa derrota política que estaban sufriendo, porque, y esto es lo que quiero destacar fundamentalmente, el encuentro se proclamó como plurinacional de las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, bisexuales, y esta proclamación que salió después en los distintos medios de comunicación es lo que nos permite sentirnos que logramos un objetivo importantísimo, no solo porque esto haya sido el resultado, sino porque fue parte de los debates de la mayoría de los talleres, de los espacios, de las marchas, de las movilizaciones. Eso fue lo que vibró en la movilización gigantesca que hicimos el día domingo por la tarde y lo que se sintió en todos los abrazos que nos hemos dado. Claudia, se me vienen un montón de preguntas, voy a intentar ordenarla o por lo menos ver cuáles nos da el tiempo para poder hacer. El cambio de nombre del encuentro es mucho más que una formalidad, ¿no? De un nombre. Abrió un montón de debates y sigue abriéndolos, digamos, me parece que es interesante también todos los debates que abre el avance del cambio del nombre, el avanzar en estas discusiones, no para el lado de, como decías, los sectores más patriarcales o reaccionarios que, bueno, tienen su mirada muy anclada en otra construcción política, sí, más de estos lados, ¿no? La discusión es de cómo nombrar las disidencias, cuáles nombrar, digo, se abren un montón de debates que siguen enriqueciendo el movimiento y, como para poder hacer en una sola pregunta, ¿se puede pensar, o vos te imaginás pensando o construyendo un feminismo que no esté dispuesto a cambiarlo todo? Digo, pensando en esto, como que cada debate, cada paso que se da, que da el feminismo, abre otros y sigue abriendo, ¿podemos pensar un feminismo que en algún momento se quede cómodo o es imposible? Yo creo que en el momento que quede cómodo deja de ser revolucionario. Lo que está sucediendo es que el feminismo está en revolución, está revolucionando la vida y efectivamente eso nos genera minuto a minuto nuevos debates y la voluntad y disposición a transformarnos, porque no es solo transformar la sociedad, no es solo transformar a los feminismos, cada una de nosotras y de nosotros está siendo atravesada por esos diálogos, esos debates, por la comprensión de la profundidad de lo que implican. Me parece que en ese sentido, yo marcaba lo de el taller de mujeres de intersex y el taller de niñezas, porque son dos temas que ya quedan planteados como nuevos debates. ¿Qué lugar tienen las niñas en los feminismos, por ejemplo? ¿Cómo se construye el feminismo desde la niñez? ¿Qué demandas diferentes tienen? cuando cuestionan el adultocentrismo, para dar solo hacer solo algunas de las preguntas, y eso también implica discutir, cosa que falta realizar, temas tan importantes como las maternidades feministas, o como las crianzas comunitarias, cómo se hacen redes de crianza, donde las niñas no sean, sean sujetos de su propia historia y no tengan que esperar su turno para poder dar la palabra cuando dejen de ser niñas. Es decir, a mí me parece que hay un montón de temas que nos interpelan, a los cuales no tenemos respuesta fácil, porque también hay unos modos de resolver los conflictos de la vida cotidiana que en el medio de esta crisis terrible, social, política, económica, que vivimos cada día, bueno, resolver todos estos temas desde un criterio y una perspectiva feminista es una exigencia y nos obliga a compartir mucho las experiencias, a hablar mucho y a pensar y a buscar juntas y juntas. Por supuesto, el tema de las infancias trans, las infancias libres. Este para mí es un tema muy pendiente y nos involucra a todas los feminismos que queremos de verdad seguir siendo revolucionarios. Y lo de las identidades sexuales, yo creo que se abrió un camino que tendremos que pensar si hay un nombre, porque ahí se discutía, a veces hay discusiones que se vuelven metodológicas, a ver qué nombre sintetiza. Bueno, mientras no tengamos el nombre, tendremos que nombrarnos todas y todos. Pero también será que en algún momento tal vez inventemos los nombres que queremos o que necesitamos que nos expresen. Y una última, ¿cómo salen de este encuentro, digo, con todo lo que vos pudiste relatar, o por lo menos estos puntos más importantes de debate, de discusión, de proyección, hacia 2020 San Luis? ¿Cuáles son las expectativas, los deseos que antes de que pase una semana, con balances todavía medio bien frescos, tenés vos, por lo menos? Sí, lo primero que hay que decir es que tenemos que sanar las heridas, porque muchas de nuestras compañeras recibieron y recibimos golpes y están todavía incluso lastimadas. El patriarcado racista dejó marcas en los cuerpos de las hermanas y compañeras y no queremos ocultarlo, ni acallarlo, ni ponerlo atrás de la alegría que significa también este logro del cambio de nombre. Esto costó una vez más y costó lastimaduras y por eso hay un proceso de sanación que es entre nosotras, que es colectivo, que es abrazar cada una de las hermanas y compañeras para ratificar que estamos todas, que somos un cuerpo colectivo y que vamos a sanar juntas. El otro tema es, bueno, pensar la dinámica que queremos construir hacia el próximo encuentro, y creo que el primer momento, y ya lo estamos haciendo en muchos lugares, son las asambleas territoriales a las que tenemos que volver para poner en juego nuestras vivencias. Con toda la masividad que tuvo el encuentro, en muchos casos han llegado solo uno o dos de cada una de las asambleas de las que provenimos. En algunos casos no se ha podido llegar y necesitamos dialogar con esas hermanas y compañeras con las que venimos construyendo feminismos en el Aviesala. Y el tercer momento es, bueno, ver cómo política y organizativamente se respalda el proceso que se pueda hacer hacia San Luis desde la campaña Somos Plurinacional, que entiendo que tendrá que continuar reafirmándose y pensándose también desde la provincia que organiza la próxima cita. Pero lo principal hoy, digamos en lo inmediato, es esta evaluación colectiva, el diálogo de sentires y de saberes que tenemos que realizar en cada uno de nuestros territorios y en algún momento más colectivamente. Claudia, muchísimas gracias como siempre por el tiempo, por la comunicación, y nos seguimos charlando el jueves que viene. Sí, solo una cosa más, agradecer enormemente a Radionauta, agradecer a las radialistas feministas y a las comunicadoras feministas que estuvieron haciendo el aguante y pudiendo hacer que la palabra trascienda. No hubiera sido lo mismo por todo el manejo que se ha hecho desde el poder sobre lo que sucede y lo que se venía realizando sin ese apoyo y ese esfuerzo que se sostuvo desde distintos espacios de comunicación y Radio Nauta jugó un papel enorme en eso, así que también muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Claudia, y sí, la verdad, la labor de las compañeras de Radio Nauta todo el fin de semana, agotadas quedaron, increíble, las pudimos acompañar desde el otro lado de la radio escuchando toda la transmisión. Claro que sí, un abrazo grande. Un abrazo Claudia. Charlábamos con Claudia Corol en esta columna sobre las que hablamos sobre las imágenes, las fotos, los momentos más importantes de la semana. Obviamente el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias e Intersex. Vamos agregándole identidades mientras van apareciendo también, mientras se van visibilizando en los talleres. Fue el centro de lo que pasó en nuestra ciudad y en el país estos últimos días. Como decía Claudia, lo nombramos ya, pero lo vamos a volver a nombrar. El trabajo de las compañeras de Radio Nauta y de toda la Red Nacional de Medios Alternativos, pero bueno, las compañeras de Radio Nauta acá de locales, sosteniendo muchísimas horas de transmisión durante todo el fin de semana, pueden volver a disfrutar, a volver a escuchar, volver a formarse, discutir y repensarse. Todo lo que sucedió en radionauta.com.ar, por ejemplo, altamente recomendable, ustedes entran a la página, bueno, está el cierre y demás, está el conversatorio La Revolución Social de las Mujeres de Kurdistán, gran conversatorio, muchísimos debates que plantean las compañeras de Kurdistán sobre qué proyecto de sociedad podemos pensarnos en construir, hacia dónde encaminan nuestros esfuerzos revolucionarios. Por ejemplo, una de esas, de eso es todo lo que pasó este fin de semana. Así que bueno, invitamos a todos a que entren a radionauta.com.ar y revisar todo el contenido que se está generando desde acá. Ahora vamos a escuchar Algo Está Cambiando, y creemos que es de Julieta Venegas. ¿Sí? Estamos en lo correcto. Algo Está Cambiando. Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento, dejando todo lo que tenga que creciendo. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Me estoy liberando del tiempo sale. Y esos sentimientos, y esos sentimientos. Estoy caminando con ciencia y libertad. Me estoy liberando del tiempo, sale. Y eso se

Escuchamos Smell Like Teen Spirit de Nirvana, banda y canción que no necesita mucha introducción, pero igual vamos a decir algunas cositas porque estamos en un momento subversivo, llegó el momento de una subversión. Nirvana se forma, pongan para poner una fecha, 1987, cuando Kurt Cobain y Chris Novoselic, no, nunca me va a salir el apellido de Chris, Novoselic, se juntan, empiezan a tocar, dicen hagamos una banda, esta es la que va. Bueno, del 87 al 90 pasan una sucesión de bateristas que no quedan fijos en la banda, hasta que en 1990 se une Dave Grohl y ese trío fantástico, Kurt, Chris y Dave, son lo que la mayoría conocemos como Nirvana. Primer disco de Nirvana, Bleach, un disco bastante más oscuro, oscuro, todos los discos de Nirvana fueron oscuros, pero bastante más crudo, con un sonido tal vez menos prolijo que lo que va a ser después, pero que marca la identidad de Nirvana y construye una identidad del grunge en Seattle, que después, bueno, se reafirma o salta las fronteras de Seattle y rompe las fronteras incluso de Estados Unidos con el segundo disco de Nirvana y con esta canción en particular. En 1991 sale el segundo disco, Nevermind, primer corte de difusión, Smell Like Teen Spirit, que ha dado para hablar en muchísimas cuestiones. Primero de qué trata la canción, si trata sobre la revolución que tienen que llevar adelante los adolescentes, y trata sobre el sufrimiento que tienen los adolescentes y cómo viven su vida, si trata sobre una ruptura de una pareja en un adolescente. Kurt asegura que no tiene nada que ver con nada de eso, que agarró un montón de pedazos de poesía que tenía, las puso todas juntas, dijo, acá hay una canción. Si es así, si no es así, es difícil de saberlo. Sí está esta forma que tenía Kurt de también de correrse un poco de ese gran escritor o de esa cuestión de la figura poética que siempre tiene algo para decir, diciéndole a los medios que de repente se interesaban por bandas como Nirvana cuando años atrás tocaban en sucuchos de Seattle. Era una forma de decirle, ¿saben qué? A veces las canciones no dicen nada y a la gente le gusta igual. Digamos, a veces es juntar un montón de palabras que tengo en la cabeza, ponerlas en un papel, ponerles un ritmo y hacer que todo el mundo salte a ese ritmo. Hay un par de cosas igual que en Smell Like Teen Spirit aparecen o se mantienen como el mito o la realidad. Por ejemplo, el videoclip, que es tan famoso como la canción, ¿no? Ellos están tocando tipo en una cancha de básquet, ¿no? En una escuela secundaria, están las porristas, esa escena, ¿no? Todo medio en sepia, un color medio extraño, y termina con el conserje, Willy, limpiando la cancha. El porqué de eso se supone es que, bueno, Kurt Cobain no terminó, fue expulsado de la secundaria, no terminó los estudios, pero en esa misma secundaria en la que él no terminó los estudios y fue expulsado, termina trabajando de conserje, y esa imagen que ponen al final del video, bueno, es lo que para Kurt Cobain significó el secundario. Después otro dato de color, Smell Like Teen Spirit huele a espíritu adolescente, que uno podría pensar toda la poesía que tiene eso atrás, ¿no? Teen Spirit era una marca de desodorantes. Es una marca de desodorantes estadounidenses que vende en la empresa Colgate Palmolive. De ahí viene la idea de la canción, más allá de todo lo que puede significar. Es, bueno, está diciendo que huele a desodorante, básicamente, a un desodorante en particular. Esta canción. Esta canción fue éxito, abre las puertas del mainstream a Nirvana, lo cual empieza también todo un devenir de éxitos y rupturas dentro de Nirvana en esta batalla de no querer ser parte de esa estructura, no querer ser el mainstream, pero también las bandas de su momento la veían como aquella banda que la pegó y ya está y se alejó de todo. Y bueno, eso ha llevado a que tengamos grandes discos de Nirvana por esas, digamos, a todos los conflictos que tuvo Kurt durante su adolescencia. Se le sumaron que después de ser famosos, eso se transformó en otro conflicto. Y bueno, por siempre dejó muy buenas canciones. Esta canción fue reversionada por muchísima gente. Muchísimas bandas hicieron su versión. Por ejemplo, hay una versión de dos chelos, que básicamente son dos chelos tocándola. Está de Ukelele Orquesta de Gran Bretaña. También está hay una versión house, hay una versión de Carajo, la banda argentina, hay una versión de One OK Rock de un grupo japonés. No vamos a escuchar ninguna de esas versiones, sino que vamos a tal vez el mejor homenaje que uno podría esperar que le hagan si uno es una banda de grunge, punk o de esas hierbas, y es que Patricia Lee Smith, o más conocida como Patti Smith, haga una versión de tu canción. ¿Quién es Patti Smith para aquellos caídos del catre? 30 de diciembre de 1946 nace esta cantante poeta estadounidense, que en un punto es la madre del punk rock, si a todo hay que ponerle madres y padres. Ella vendría a ser la que rompe con lo que venía generando el rock, rompe con la forma de pararse frente a un escenario, pararse frente al público, pararse a la hora de producir y componer, y hace de alguna forma, abre la posibilidad de que el punk rock exista, y es tanto así que sigue rockeándola a sus 72 años, y será por eso que se dice que los punk viejos nunca mueren. Y Patti Smith es una prueba viviente de eso. Vamos a escuchar entonces la versión de Patti Smith que fue grabada en el 2007 de Smell Like Teen Spirit.

Dos minutos faltan para las 9:30 de la mañana, eso hace que sean las 9:28 de este jueves 17 de octubre, gris, lluvioso, pegajoso y bien platense. Y para hablar tal vez de cosas de La Plata, esperamos, pues estamos en comunicación después de tres semanas de ausencia de nuestro columnista de Pulso Noticias, Ramiro Laterza, que le vamos a preguntar, además de decirle buenos días, ¿qué tal estuvieron las vacaciones, Ramiro? Buen día. Bueno, que pase de factura la cuenta ahí. Bueno, después déjamela ahí abajo que después la abono. Sin pase factura, solamente para saber si pudo descansar, si la pasó bien, si los paisajes del norte estaban a la altura de lo que esperaba para este descanso primaveral. Increíble, la verdad que increíble el viaje, no solamente por conocer las provincias del norte, que no las conocía, sino además por tener la oportunidad de viajar con mis padres, que están grandes, y bueno, pudimos viajar la familia junta en un colectivito, en un autito gasolero, que bueno, después en alguna red social he subido algunas crónicas sobre, bueno, sobre el viaje, las provincias del norte, las historias de los pueblos originarios que allí estuvieron, cómo fueron reventados también ahí, los diaguitas, sobre todo en diferentes tribus, bueno, muy lindo, en general. Ah, fue descanso, pero hubo algo de trabajo, aunque sea personal, individual, hubo un sentarse a pensar, a escribir, a hacer cosas. Sí, no, pero fue en los viajes está bueno sentarse a escribir porque después, bueno, a mí me pasa en realidad de que me olvido de muchísimas cosas completamente. Ajá, es verdad. Tenerlas escritas está bueno. Y bueno, está escrito medio familiar, medio en confianza, no es algo así formal. Y bueno, las redes sociales que permiten poner una nota y una foto al lado, varias fotos, filtros, todas esas cositas. Hicimos 5.500 kilómetros en auto, ¿no? En 15 días, así que, bueno, no sé cómo dar la cuenta, pero hemos viajado alrededor de 10 horas por día, muchos días. Y bueno, estar con el celular escribiendo también nos ayuda. Es bueno. Bueno, así que ahí vamos seguramente después a viajar a través de sus crónicas por las tierras del norte, pero hoy no creo que tengamos toda la columna de Pulso para hablar de las crónicas que estuviste haciendo ni de tu viaje, así que me imagino que hay otras noticias estuvieron pasando y que pasan en nuestra ciudad. Así es, sí, noticias que en algún sentido tienen que ver con el encuentro plurinacional que acabó de vivir la ciudad el fin de semana pasado, que estoy llenándome de historias, fotos y anécdotas sobre lo que sucedió y no estuve presente, que fue algo increíble, según parece, algo que en algún sentido está relacionado, no del todo, pero está relacionado. Quería comentar un poco sobre la historia de los adultes por los derechos de la infancia, un colectivo que tiene más de 5 años y que lo formó una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer que ambos fueron víctimas de abuso en la infancia. Se trata de Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo, que vienen compartiendo sus testimonios por todo el país desde hace 6 años, en realidad, y bueno, escuchando historias, además de contando sus historias, escuchando otras historias de víctimas y conformando este colectivo que, bueno, además de servir con herramientas de escucha, también acciona legalmente, ¿no? Son dos historias muy muy particulares, tienen sus años, pero tienen, bueno, como sucede, ¿no? Como habremos visto con el cura Lorenzo, ¿no? Que, como se acordarán, tienen un montón de denuncias de abuso infantil, algunas de los años 90, del 2000. Sí, sí. En este caso, por ejemplo, Sebastián Cuatromo, su historia tiene que ver con un colegio marianista, ¿no? Un colegio religioso de la ciudad de Buenos Aires, que a comienzos de los 90, él estaba en este colegio, y un docente de ahí, un docente que formaba parte de la curia en algún sentido, Fernando Picciocci, fue su abusador. Esto, 13 años tenía Sebastián. Y 10 años nos contó a Pulso las diferentes veces que nos reunimos con él,

a ver la misma película. Sí, vamos a ver la misma película, así podemos hacer este ping-pong y no quedamos tanto en el monólogo, ¿no? Exacto. Vamos a intentar hacerlo sin spoilear mucho. Sin spoilear mucho, sí, efectivamente, porque hoy, digamos, como tenemos como disparador este fenómeno que está siendo, que está sucediendo, digamos, hoy ahí. Hoy en día en el cine, que es el Joker o Guasón, la nueva película de Todd Phillips que está actualmente en cartelera y que no solo que actualmente está en cartelera, sino que es un éxito de taquilla, vamos a decirle. Es uno de los grandes éxitos de taquilla de este año, por lo que vienen siendo las cifras. Así que bueno, vamos a decir que incursionamos, hicimos una visita al entre comillas cine comercial, como le queremos llamar. Bueno, un poco en esta columna traemos un poco también otro tipo de propuestas, pero bueno, había que ir a verla, digamos. Había porque que ir a verla. Porque es un fenómeno, ¿no? Se está hablando muchísimo en muchos lados, todo el mundo está hablando de Joker. Se lo critica por derecha, se la critica por izquierda, se hacen algunas lecturas que ya estuvimos medio compartiendo fuera del aire, que ahora vamos a seguir charlando. Sí quería marcar la cuestión esto de éxito en taquilla. Fui a la última función diciendo, ¿quién va a ir un miércoles 11 de la noche al cine? Caemos a la misma hora, si total hay media hora de publicidad. La terminamos viendo en la tercera fila con una tortícolis. Y la cara de Joaquin Phoenix era demasiado grande como para ver a veces si hacía algún guiño de ojo o cosas así. Claro, si no tenías... Bueno, obviamente, es un éxito de taquilla como vienen siendo últimamente las películas... Vamos a llamarlo así, las películas de que tratan sobre héroes, villanos, antihéroes. En este caso, obviamente, el Joker o Guasón es un personaje de la saga de Batman, de la franquicia de DC. Digamos, tenemos dos tanques, dos franquicias grandes de cómics, que son por un lado Marvel y por otro lado DC. Marvel tiene lo suyo y ha tenido lo suyo también a lo largo del año con otro gran éxito de taquilla, que fue los Avengers Endgame, que obviamente cerraba, digamos, un poco esta saga de los Avengers, pero digamos, también un poco explorar esta idea que un poco salió como disparador ayer, este eje central, que es qué tienen, digamos, hoy, o mejor dicho, qué papel tienen hoy los héroes. La pregunta por qué es un héroe, qué es el villano, qué son los antihéroes. Y esto ha sido revisado últimamente también en esta clase de películas. En este caso, digamos, obviamente, de la mano de traer nuevamente a la figura del Guasón, que un poco, digamos, también ahí hay un par de antecedentes, ¿no? Ya nos había dado una punta de este Guasón, digamos, tomado como un antihéroe, pero que tiene, digamos, esta apelación y esta gracia que te provoca en torno, digamos, a volar cierto orden establecido, digamos, en el sentido, en este caso, obviamente, en Ciudad Gótica. Sí, Heath Ledger hace eso, ¿no? Como el anterior Guasón que logra. Y es esa empatía que decís, che, no le cagues el plan al Guasón, ¿entendés? Como que hay cierta empatía que tal vez en las primeras apariciones, el Guasón de Jack Nicholson, más allá de que generaba cierta cuestión jocosa, nunca dejaba de ser el malo. Siempre estaba como algo que uno lo veía y decía, pará, loco, frená un poco, siempre querés joderlo. En cambio, con Heath Ledger pasaba algo de... Y uno se sentía más representado por esa... Por ese rol de generar un poco el caos, ¿no? O de romper lo establecido, mientras Batman es la yuta, digamos. Es un poli del orden. Sí, sí, Batman, digamos, tiene este origen millonario. Pero bueno, la película, digamos, las novedades que introduce este Joker, este Guasón de Todd Phillips este año, es que justamente, más allá, digamos, de la brillante actuación de Joaquín Phoenix, que tuvo una elaboración, digamos, muy compleja del personaje, bueno, con todo lo que implica esa automutilación que a veces hacen con los actores de Hollywood de adelgazar o engordar. Qué para... Qué flaco que está. Sí, sí, sí. Es como que da impresión, digamos, para ponerse, digamos, en papel. Con este Joker que está centrado justamente en el desarrollo de las causas o de los motivos que llevan a Arthur Fleck, que vendría a ser obviamente el guasón, que digamos es Walter, digamos, que lo llevan a Arthur Fleck a hacer lo que es, a convertirse en ese guasón. Justamente, digamos, la película tiene, me parece, esa centralidad o esa función orientadora y más que explicitadora, digamos, de o más que explícita en torno a las causas que llevan a Arthur Fleck a convertirse en el guasón y que, digamos, como que apela constantemente a esa creación de empatía. ¿Por qué? Porque, digamos, acá, digamos, hay una operación que viene siendo también dentro de lo que decía estas películas de héroes, villanos, antivillanos, etcétera, que es buscarle un correlato, digamos, con la realidad, digamos, de esta cuestión de, bueno, los héroes o los villanos también pueden estar en nosotros, son producto de una sociedad, y eso lo vienen explicitando, por ejemplo. Hemos hablado ya en esta columna, por ejemplo, de una trilogía que creó Night Shyamalan, ese director de Sexto Sentido, que comenzaba ya por los 2000 con El Protegido, con Bruce Willis y me olvidé el nombre de... Bueno, Samuel L. Jackson. Samuel Jackson, iba a decir, gracias. Morgan Freeman, pero sí, estaba, sí, sí. Me he dado cuenta que no era. Sí, bueno, que un poco, digamos, también hace esta cuestión y explora este equilibrio entre la balanza, entre bien y el mal, y que completan con esta este cierre de la trilogía con Glass, que un poco, digamos, se pregunta acerca de la existencia de los héroes en la actualidad. ¿Qué rol? ¿Por qué la gente ya no cree, digamos, en esos héroes, en esos villanos? Bueno, ahí, digamos, también esto me parece que hay como una cuestión, un clima de época acá que viene haciendo con traer, digamos, de nuevo esta figura de los héroes, de los villanos y cómo están contextualizados. Que, digamos, en el caso obviamente de esta centralidad del desarrollo del personaje del guasón, obviamente, digamos, ahí vemos que no es un villano que obedece a causas sobrenaturales, sino que vemos un tipo que padece de un trastorno de salud mental, que está abandonado, que está solo, que cuida de su madre, que también padece de ciertas enfermedades, que también, digamos, es una persona que no tiene acceso a esos recursos, que vive un poco también de esta asistencia social que luego en la película es recortada, digamos. Ahí va generando, obviamente, un clima de empatía con cosas que suceden hoy en día, que, por ejemplo, los recortes de salud, en términos de salud. Entonces, digamos, ahí está orientada la centralidad, digamos, del personaje en hacerte, en ponerte en tema, digamos, de cómo él es producto, si se quiere, de cierto sistema. Entonces, en ese sentido, digamos, hay una apelación a cierto, obviamente, a esa búsqueda de realismo que quizás no está, digamos, orientada, digamos, a este mundo de fantasía que quizás gozábamos en otras sagas de héroes, villanos y antihéroes, y que también pone, digamos, en jaque esta idea o estos esfuerzos acerca de romper con la idea de inmortalidad, de inmutabilidad, de que el mal nunca triunfa. Digamos, hay una cuestión ahí de revisar estos balances entre bien y el mal. Pero mi problema con la película y no. A ver. Mi problema con la película y no es, digamos, no, vamos a tratar de no spoilearlo en ese sentido, es también, digamos, un poco como es la puesta en escena, porque es, digamos, es una película que es centrada totalmente en el personaje del guasón, el desarrollo de ese personaje, y que, digamos, que tiene, digamos, esta búsqueda de autoexplicitar y explicitar los motivos que quizás, digamos, ahí no es tan necesario en el sentido de condiciona mucho al espectador acerca de la explicitación de los motivos que llevan al guasón a ser el guasón y que, por ejemplo, pierde el direccionamiento de la mirada en torno, por ejemplo, a la puesta en escena. ¿Cuál es, digamos, cuál es ese sistema? ¿Cómo está reflejado en términos de imagen en esa película este sistema que lleva al guasón, digamos, a ese derrotero que lo transforma en, digamos, en quizás uno de los villanos más queridos sí, de la historia? Que a diferencia de tal vez otra película, Ciudad Gótica, aparece poco, digamos, sí. no hay una... incluso muestran como una ciudad gótica que empieza a derrumbarse, digamos, que es raro porque también... llega derrumbada ya para que el guasón tenga que ser el guasón, digamos. Entonces ahí también es como medio raro, bueno, ¿qué onda? Sí, ratas gigantes, pero como que no hay tanto contexto más allá de algunas escenas puntuales en las que Arthur sufre muchísimo bullying, maltrato y violencia, pero no hay como ese contexto de descontrol que se ve siempre en las Batman. Claro, y justamente, bueno, qué sé yo, Ciudad Gótica también es un eje central en todo lo que es la franquicia de Batman, ¿no? Hay una centralidad de lo que es Ciudad Gótica y... digamos, todo lo que implica la ciudad para el desarrollo de esos personajes. Si bien, digo, uno podría decir, bueno, esto es una excusa para hablar de algo, ¿no? Para hablar de algo que está sucediendo actualmente en una sociedad donde todo el mundo, donde todos parecen ser egoístas, todos tienden, digamos, a pisotear a los demás, donde este sistema tampoco... Si bien no aparece explicitado más allá de, como vos decías, parece Ciudad Gótica acá no tiene una centralidad más que nada, que sabemos cuestiones a través de los medios de comunicación, por ejemplo, que están todo el tiempo informando acerca de la decadencia de esa ciudad y donde también, por ejemplo... lo vemos a través de las instituciones mentales, a través de la asistencia social, de un sistema que se cae y que obviamente acá, digamos, el eje está puesto un poco, digamos, en crear esa empatía en torno al personaje y me parece que se olvida, digamos, de esta cuestión de la puesta en escena. Se la ha considerado, digamos, una película un poco antisistémica en este sentido. Si bien tiene una exploración, digamos, acerca del egoísmo y de justamente la poca contención a los individuos en una sociedad, también, no sé, me parece que es una película que apela un poco a la no organización en ese sentido, centrándose, digamos, también en esta cuestión de la individualidad del personaje. Me parece como que deja de lado este tipo de cuestiones, este tipo de debates. Sí, en sobre antisistema me quedo con Cadena de Favores, que parece que tiene bastante más para charlar. No, me parece que sí genera como cierta cosa, está muy bien pensada también la apuesta. Más allá de que no está construida la puesta en escena de Ciudad Gótica, sí está pensada, ¿no? Como una muy buena película de Hollywood, bien taquillera, que engancha, que conmueve, que es introspectiva, digamos, que da, digamos, esta también por ahí es otra virtud de justamente de hacer un desarrollo más, digamos, acabado dentro del personaje. Pero se centra demasiado en eso. Sí, yo creo que juega a para esa toda esa centralidad que le da para generar mayor nivel de empatía, digamos. Sí. Estoy de acuerdo que no es una película, no sería una película que levantaría, digo, no es el Joker que levanto como referencia para pensar un proyecto antisistema, me quedo con Heath Ledger en ese caso, sí, digamos, incluso me parece que se mostraba más un Joker organizado dentro de lo que... Igual, ayer mientras la veía también pensaba yo la necesidad que tiene Hollywood, digamos, ¿no? Como también pensar de dónde viene esta película que estamos viendo. No es cine independiente, ¿no? Es grandes empresas pensando esta película. Que hay ciertas cosas que nos plantean de fondo a la hora de pensar si esto es una película antisistema o no, si acá podemos sacar, si esto puede llegar a generar una rebelión y salimos todos con máscaras de payaso. Me parece que lo de la máscara ya está, en vez de Vendetta ya se usó, funcionaba mucho mejor. Que de hecho, bueno, déjame decirte un dato, quizás estos guasones y estos Batman, digamos que tienen otros tintes, provienen justamente de, vos mencionaste acá V de Vendetta, tienen un, digamos un arraigo en una saga de Batman que es The Killing Joke, que, o La Broma Asesina, sí. Donde vemos digamos justamente esta centralidad y estos orígenes del Guasón, se centra un poco eso, y fue escrita también por Alan Moore, que es el mismo, ahí tiro el dato, es el mismo creador de V de Vendetta, entonces como que hay digamos este humor antisistema está rondando digamos en estas sagas. Pero obviamente, si es como decías, un poco de dónde provienen esto, y me parece que hay un esfuerzo de reapropiación quizás en donde Hollywood quizás ha perdido hegemonía en ciertos terrenos y en el campo de los héroes y villanos y antivillanos y en estas ideas del bien y el mal, ya el público no se las cree, entonces me parece que está apelando un poco a estrategias para absorber eso. Es muy difícil no contar o no desarrollar, digamos, esta cuestión de lo antisistema sin spoilear. Sí. Lo vamos a dejar a los espectadores, que es algo que me parece que la película no deja, porque direcciona todo el tiempo la mirada en ese sentido, y me parece que en ese sentido no es una película tan libre como la hacen pensar. También pensar, digamos, que también viene siendo una estrategia de mercado. De hecho, hace muy poquito estuvo por la ciudad Victoria Alonso, que es la vicepresidenta ejecutiva de Marvel, le dieron la llave de la ciudad, fue la primera supuesta mujer en otorgarle esta llave de la ciudad, visitó el Cine Select hace un rato, bueno... oíamos justamente un titular donde las distribuidoras independientes están en jaque hoy en día en Argentina, ya esto ya lo hemos desarrollado, entonces hay que ir viendo digamos estos papeles que se le dan, digamos esta importancia o relevancia que viene teniendo este cine de héroes, antihéroes, villanos, y justamente Victoria Alonso cuando pasó por la ciudad, más allá de darle la llave del Cine Select y otorgarle un reconocimiento dentro de lo que es el INCA, que es el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales, más allá de eso, también ella pone en jaque de que pone en evidencia también en una entrevista que le habían hecho que hay una búsqueda por eso. Hay una búsqueda por poner a los héroes, villanos, antihéroes, entre nosotros, digamos. Y hay que ver, digamos, cómo Hollywood va generando estrategias en torno a apelarnos, digamos, a decir, bueno, héroes, villanos, antihéroes, villanos, están todos dentro de nuestra sociedad, pero ¿en pos de qué? Y ahí es para pensarlo, digamos, en términos de lo que viene a cuestionar o no. Esta saga de personajes. Entonces, a mí, bueno, obviamente el Joker, digamos, en términos, este Joker en términos generales no me cerró, pero porque veo, digamos, este tipo de cuestiones, esta condición orientadora explícita para los personajes. No digo que no la disfruten, que no la vayan a ver, pero, digamos, se abre el debate y también creo que hay un tufillo ahí a una continuación. Sí, yo creo, como reflexión final, a mí como película, digo, si no hubiese tenido que ir a verla con ojo crítico, capaz que la pasaba como más que buena película. Me parece que el guasón que crea, que se crea en esta película, en un punto es una buena síntesis entre Nicholson y Ledger. Hay algo ahí de sí. Aquel primer guasón y el descartando el guasón de Escuadrón Suicida, que no me gustó, digamos, como que ese no existe. Pero me parece que es una buena síntesis. Y después, sin spoiler, porque esto más o menos, si vieron los adelantos y si la están yendo a ver, más o menos saben algunas cosas. La empatía, y también como una reflexión para quienes la vayan a ver y que después hablen o comenten la película, la empatía que puede llegar a generar el guasón, ¿no? Para sintetizarla rápidamente, una persona que tiene una vida difícil, que termina tomando decisiones que tal vez no parecen las mejores, ¿no? Esa empatía, ¿por qué no tenerla con un pibe que roba un celular, por ejemplo? ¿Qué diferencia habría, a menos de que el pibe nunca va a estar en una pantalla tan grande con un sonido envolvente como estuvo Joaquín Phoenix ayer en mi cabeza? Como para pensar también qué mensajes nos transmiten y qué podemos reflexionar después de que vemos una película que está destinada no para que nos organicemos, sino para que un cierto número de personas la levante en pala muchísimo. Sí, sí, sí, bueno, y ahí como decías vos también, bueno, la idea, esta cuestión de generar empatía, por ejemplo, con un pibe que roba un celular, creo que la película justamente apela, y en esto voy a lo explícito, a dejar bien en claro, digamos, qué es lo que conduciría al mal o a optar por el mal en ese personaje, en un mundo donde obviamente nadie tiene empatía, nadie tiene goza de esa empatía, digo, más allá también que haya una reflexión en torno a, bueno, obviamente el Joker es un comediante, en torno a qué es lo que provoca risa, gracia en una sociedad y cuáles no, digamos, pone un poco en jaque eso, digamos, es un poco ese aspecto positivo, pero bueno, hay que ver, digamos, qué es lo que genera, ¿no?, en esta película en los espectadores. Mírenla, mándenos mensajes, critíquennos nuestra crítica, hagan lo que quieran, pero esto es lo que pensamos. Y así nos salió. Se nos fue ya, ¿no, Tamara? Se nos fue bastante. Se nos fue bastante. Bueno, ahí invitamos también a Videodromo. Vamos a pasar Shirley, Visiones de una realidad. Busquen, googleen. Es una película de Gustav Deutsch. Es, bueno, obviamente ahí ya nos salimos de otro registro que no es el Joker. Pero bueno, un poco de disfrutar de cine de jueves también viene bien. Obviamente, siempre... acompañando a Videodromo en sus proyecciones, también para ver otro cine, ¿no? Para esta pelea que se hace cada día más cuerpo a cuerpo en poder traer otros cines, poder hacer circular otros cines, como decía Tamara recién, como leíamos más temprano. El cine independiente pende de un hilo, está la continuidad, la posibilidad de la circulación de esas películas se imposibilita cada vez más por el abandono de parte del Estado a esa producción. Así que vayan al Joker, todo bien, critíquenla, disfrútenla, compartan sus apreciaciones, empaticen con el Joker, pero también acuérdense de que el cine independiente produce todo el tiempo también y seguramente cualquier película de cine independiente sea más antisistema que el Joker. Bueno, y ahora sí, pasando 15 minutos, habiéndonos extendido unos 15 minutos de las 10 de la mañana, tenemos que ponerle fin a este programa de jueves, a esta edición de jueves de Una Buena. Agradecemos a Marina Cabral, que estuvo en la preproducción, Tamara Camparo en operación y columna de Videodromo, a Claudia Colol, a Ramiro Laterza, Pablo Cero es quien les habla. Escuchen mañana de 8 a 10 Una Buena con Belén y Marina y todos los días de lunes a viernes 8 a 10 Una Buena.